la gente de Tinta Verde que se encuentra haciendo esta columna ambiental, casi segunda columna ambiental que tenemos. Tuvimos un informe temprano medioambiental. Aprovecho para saludar al señor Sebastián, al señor Benjamín. ¿Cómo le va, chico? Buen día. Hola, buen día. Buenas. Los están molestando los mosquitos, tenemos off. Tenemos alguna serie de cuestiones. Viste, es más sobre la costa el tema de los mosquitos. Acá más tierra adentro, acá en Bavio no. Está tranqui. Está más tranqui. ¿Se quedan al corderito? Dale. Puede ser. Arrancó el señor Ovalle ya con el fuego, así que se escuchan ahí atrás las brasas, la leña quemando para empezar el corderito. Qué rico. Vamos a comer tarde igual, después si lo empezamos ahora comemos como a las 4, pero total, hoy es miércoles. En Bavio los tiempos son otros. En Bavio los tiempos son otros. Chicos, ¿qué tenemos para el día de la fecha? Sé que anduvieron laburando como loco. Y lo que pasa es que no paran. Sí, bueno, más que nada Seba, que él fue al encuentro de pueblo fingado, así que trajo... ¿Anduvo por allá, señor Pascual? Estuvimos en Trenquelauquen, ahí al ladito de mi pueblo, en Pehuajó, donde soy yo. En el encuentro estuvo realmente bueno, fue muy, muy productivo. Es la primera vez que se hace un encuentro de este tipo, digamos, que problematiza la cuestión de las fumigaciones y todo el modelo productivo tóxico en el oeste bonaerense. Hubo gente también de Chaco, de Entre Ríos, de Córdoba, así que realmente... Están fumigando en todos lados. Sí, lamentablemente sí, en toda la zona productiva del país, digamos, o agrícola, es así. Pero por sobre todo gente de la provincia de Buenos Aires, de muchos lugares, así que re positivo. Bien, ¿qué se trató, Seba? ¿Se puede interiorizar un poco? La temática principal fue, digamos, en torno a la cuestión de la salud y los agrotóxicos, pero claramente, digamos, eso es producto de este modelo de producción que tenemos, digamos, donde se arrojan cantidades de veneno terribles, como siempre lo decimos acá en la columna, el tema del glifosato y los demás agrotóxicos que se vierten en los campos argentinos. Bueno, la gente del pueblo está empezando, por suerte, del pueblo del interior, digo, la gente de Trenquelauquen, la gente de 9 de Julio, la gente de Necochea, la gente de Ramallo, de un montón de lugares, se está empezando a reaccionar acerca de las consecuencias que esto tiene, porque a veces lo discutimos mucho acá en las grandes ciudades, donde hay a veces un cúmulo de gente que se organiza para esto, pero de a poco la gente en el interior también se está organizando. Tenemos un pequeño audio ahí sobre de una de las compañeras de Trenquelauquen, que nos contaba un poco cómo había salido el encuentro, cómo había sido el balance de ella. No habíamos participado de ningún encuentro de este tipo, y por distintas conexiones terminamos haciéndolo acá. Al principio está dudando porque como valoramos este tipo de encuentros y con los que significa hacer todo a pulmón, nos daba bastante miedo, lo dudábamos en el camino en realidad, pero dijimos lo hacemos porque necesitamos que acá hable más gente que nosotros, compartir experiencias, compartir material, compartir vivencias y emociones con la gente que piensa un poco como nosotros, para nosotros y para nuestra comunidad. Y la verdad que comentando entre nosotros así, o mirándonos entre los que nos conocimos y formamos vecinos autoconvocados de Trenquelauquen y organizamos este séptimo encuentro acá, la verdad que con todos los que hablamos estamos súper contentos, súper emocionados, súper conmovidos y súper enganchados con otra gente que tampoco creíamos que iba a ser tan así, porque la gente que vino estaba, me parece que también súper conmocionada, súper emocionada, súper formada y con el objetivo claro de que todos tenemos hasta la obligación de formarnos e informar y formar a los demás en esto de que el ambiente debe ser sano para tener una vida sana, y no solo hoy, sino el futuro, en realidad, que debemos cuidar nosotros que hoy estamos acá, ¿no? ¿A quién escuchábamos, Eva? Ahí estábamos escuchando a Laura Falciglia, que es una de las integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Trenquelauquen, que están luchando por sobre todo ahora y puntualmente, que es porque, digamos, es el motivo por el cual se hizo en Trenquelauquen, porque dejen de fumigar con 2,4-D, que es un agroquímico que se volatiliza muchísimo y que lo fumigan en el campo, pero llega hasta el centro del pueblo. En Pehuajó también está pasando, eso me di cuenta hace bastantes años, pero yo no sabía qué era y ahora me lo descubrí en el encuentro, así que yo también me desayuné algunas cosas interesantes. Sí, recuerdo alguna vez también haber hecho una entrevista acá con escuelas que se encontraban fumigadas y que decidían no dar clases durante tiempo, determinado periodo de tiempo de la semana, porque sabían que iban a fumigar y que terminaba. Si bien no fumigaban arriba de la escuela, llegaba hasta la escuela y no podían abrir las ventanas, no podían hacer nada, sacar a los chicos al patio, nada. y decidían no dar clases, porque no, hasta que eso no bajara, no podían llevar adelante la tarea. Sí, una de las mesas de debate que hubo, digamos, fue también las escuelas fumigadas, digamos, las escuelas rurales, que son las que, como vos decías, tienen ese problema. Hubo representantes de la problemática, hubo maestras rurales que estuvieron contando sus experiencias. Y bueno, estamos tratando de ver cómo hacemos para frenar esa situación que, digamos, está vulnerando el derecho de inclusive de los que quieren ir a, de los que necesitan ir a estudiar, que son los niños y son más vulnerables también a nivel de salud. ¿Qué pasó en la ruta cuando venían, señor Sebastián Pascual? ¿Se cuenta ahí que les cayó un poquito de rocío ahí arriba del colectivo? Sí, veníamos... Es que venían ustedes venían quemando petróleo. Un par de, sí, pero bueno, en medio que no hay otra manera, lamentablemente, si la tuviéramos. Veníamos con una compañera, un compañero de Trenquelauquen, justamente, que están empezando una experiencia agroecológica ahí, que es algo interesante que también se tocó mucho en el encuentro, y ellos, como parte de esa experiencia, también están trabajando el tema y proponiendo cosas alternativas a este modelo tóxico. Veníamos en el auto, para acá, para la zona de la metropolitana, y por la ruta 5, ahí nomás por 9 de julio, en un momento empezó a entrar un olor muy fuerte, muy feo, que yo la verdad nunca lo había sentido. Y me dicen, ¿sentís esto? Esto es glifo, me dicen. Y tuvimos que cerrar la ventilación del auto. Fue realmente... Yo no, la verdad que la gente que la fumigan seguido... Se siente lo que es impresionante, siente, es impresionante. Y bueno, empezamos a mirar enseguida y vimos por allá, vimos el avión a como 200 metros y al ratito, a los 2 minutos, apareció un mosquito que venía de frente a nosotros por la ruta chorreando glifosato. ¿Qué va a ser? Así es. Sí, es la que nos toca en estos momentos. Por eso justamente también toda esta gente que cada vez es más la que se organiza dentro de la red de pueblos fumigados porque... cada vez es más el territorio que está fumigado, ¿no? Sí, en realidad también el territorio ya está fumigado hace mucho, lo que pasa es que la gente está reaccionando cada vez más, claro, por suerte. Eso. Ese es un trabajo que tenemos que ir haciendo entre todos los que ya más o menos levantamos la perdiz y que se entere la gente en otros lados. Una de las cosas importantes de la culminación del encuentro, vamos a decir, es que justamente uno de las cosas que se hicieron para finalizar fue firmar un documento, ¿sí?, que se entregó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, justamente poniéndonos en la situación que nos corresponde como ciudadanos, que es la de denunciar la ley que se quiere aprobar. Hay una nueva ley pro cáncer que le llamamos nosotros, porque lo que hace es reducir la zona de exclusión para no fumigarse. Digamos, la zona de exclusión es una zona que no se puede fumigar y que está en relación a dónde vive gente, a dónde hay gente haciendo sus actividades comúnmente, que no está trabajando en el campo, y que entonces lo que pedíamos es que la ley pro cáncer que se quiere intentar aprobar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires no se apruebe, porque tenemos demasiados argumentos para decir no queremos que nos fumiguen. Para eso, para que nos cuente un poquito más sobre esta ley nueva de agroquímicos que tiene media sanción en senadores, estamos en comunicación telefónica con Fernando Cavaleiro, que es abogado de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, sí, y perteneciente a un colectivo que es llamado Naturaleza de Derechos. Fernando, buen día. Hola, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos, cruzando la provincia de Buenos Aires. Bueno, queríamos saludarte primero y queríamos preguntarte un poco, que nos cuentes cómo viene la cuestión con la ley de agroquímicos que se está queriendo aprobar en la legislatura bonaerense. Bueno, se trata de un proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. El autor del proyecto de ley es el senador Colareco, que es un miembro representante de la Confederaciones Ruralistas Argentinas, la CRA. Es un proyecto que fue elaborado a puertas cerradas, en consenso con las cámaras empresariales y con los sectores ruralistas, es decir, que tienen intereses en el tema. En su momento, cuando se obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Ambiente del Senado, varias asambleas, organizaciones manifestaron su queja y su oposición a ese proyecto. Eso fue el año pasado, o sea, en el último trimestre. Se logró frenar su tratamiento en el plenario del Senado de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la cuestión es que perdió estado parlamentario y se volvió a presentar este año, en el nuevo año parlamentario 2016-2017, y se aprobó en el plenario, o sea, en lo que es el tratamiento en la Cámara, sin ningún paso previo por ninguna de las comisiones que forman parte de la Cámara de Senadores. Se aprobó sobre tablas directamente. Eso demuestra claramente de cómo está funcionando el Senado en esta materia y con esta ley, ¿no? O sea, digamos, sin participación ciudadana, sin consultar a los sectores afectados, en un tema que involucra la salud pública, la biodiversidad y no solamente a la producción, ¿no? Obtuvo la aprobación del Senado y ahora, el 18 de este mes, entró en la Cámara de Diputados y se hizo una presentación ese mismo día a varias organizaciones. Lo que se logró ahora que se le dé un trámite parlamentario, que se le asignaron en este momento, hasta el día de hoy, tres comisiones, asuntos constitucionales, asuntos agrarios y ecología. Ahora, en estos días, la Red de Médicos del Pueblo Fumigados va a hacer una presentación para que también se le asigne la Comisión de Salud y se pueda debatir y escuchar a los médicos y a los profesionales que marcan la existencia de los riesgos que implica las fumigaciones con agrotóxicos y el consumo de alimentos con residuos de los mismos. Fernando, aparte de las modificaciones que hace esta ley sobre la distancia de las fumigaciones y que es tan grave, ¿qué otras modificaciones hace a la ley 10.699? Mirá, el tema, o sea, de las distancias, un poco, o sea, uno no quiere entrar porque si no, viste, es una cuestión que no pasa por los metros. Sí, en cuanto a la urgencia, ¿no? Porque, o sea, que te fumiguen alambrado de por medio es algo inadmisible. Hoy por hoy, lo que rige en la provincia de Buenos Aires es un decreto reglamentario de la ley 10.699, que aún así es insuficiente, ¿no? Que establece que no se puede fumigar vía aérea con agrotóxicos a menos de 2 kilómetros de los centros poblados, que es lo único que está protegido, es decir. Hoy por hoy, a nivel provincial, la ley no regula ni protege lo que son los pueblos rurales, las escuelas rurales y lo que tiene que ver con las fumigaciones terrestres. Ahora, bien, o sea, tenemos varios municipios que han regulado a través de ordenanzas, que han establecido con criterios razonables distancias de protección, que esta ley pretende de alguna manera neutralizar o dejar sin efecto, ¿no? Por ejemplo, hay varios distritos que han establecido distancias de 1.000 metros, en algunos casos inclusive han avanzado y han prohibido las fumigaciones aéreas, como en el caso de Luján, de Canuelas y otros partidos de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto de ley lo que establece es, por ejemplo, que con el glifosato se puede fumigar hasta 500 metros vía aérea y a 10 metros vía terrestre, ¿no? Lo cual es una regresión normativa que hace que la ley viole un principio de raigambre constitucional, que es el principio de protección ambiental, que está establecido en la Ley General de Ambiente, también en nuestra ley provincial 11.723, y por lo tanto, de avanzarse con este proyecto de ley, su declaración de inconstitucionalidad creo que va a suceder, digamos, ¿no? Como pasa también con otras leyes ambientales que se están tratando actualmente, como la ley de bosques, por ejemplo, esta ley es totalmente inconstitucional porque pasa por arriba por la Ley General de Ambiente y toda la legislación nacional. Claro. El tema es que, bueno, ya hay un antecedente importante en materia de agrotóxicos en cuanto a la regresión normativa, que es el caso Picorelli, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que suspendió una ordenanza de Mar del Plata que modificaba la ordenanza anterior, que establecía una protección de 1.000 metros, y la nueva ordenanza fijaba una distancia de 100 metros para lo que era todas las bandas salvo la verde, y permitía en los 100 metros fumigar con la banda verde, efectivamente. Es decir, que en cuanto al glifosato, la ordenanza permitía fumigar a 0 metros. Bueno, la Suprema Corte suspendió esa ordenanza como en una medida cautelar, aplicando justamente este principio de no regresión. Así que de avanzarse, con este proyecto de ley de Colareco, se aplicaría, la Corte tendría que aplicar ese mismo criterio, ¿no? Fernando, ya que te tenemos acá, que digamos sabemos que sos una persona que está muy involucrada en muchos temas ambientales que están en relación a todo este tema de los agrotóxicos, la producción, en las cuestiones legales y del derecho. Sabemos que también mañana hay una jornada, la segunda jornada de denuncia a la ley Monsanto de semillas, que va a ser en Buenos Aires, y que estás participando. Te vimos por ahí en alguna foto junto a Sofía Gatica, una referente de las madres de Barrio Tizanco de Anexo, de Córdoba, pidiendo en la Corte Suprema de la Nación, si no tengo mal entendido, un amigos curiae. ¿Querés contarnos un poquito cortito cómo es eso? Sí, se trata de un caso judicial donde Monsanto apenas empieza a comercializar la soja RR1 allá por el año 1996, que obtiene la aprobación comercial. También reclama lo que es la patente, ¿no? Por una molécula que es, digamos, la que inserta en las plantas y hace que las mismas, en el caso de la soja, sea resistente, tolerante al glifosato, ¿no? En su momento, bueno, el órgano encargado de otorgar las patentes en la Argentina, que es el INPI, le denegó la patente, lo que motivó que, bueno, que Monsanto fuera a la justicia. En primera instancia obtuvo una sentencia favorable. Y en noviembre de 2015 la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires le revocó la sentencia y le rechazó la patente con argumentos muy fuertes en cuanto a que, bueno, primero porque la ley lo establece de que las plantas no son patentables, ¿no? Y eso, bueno, motivó también la apelación de Monsanto a la Corte Suprema. El expediente entró este año, en mayo. Y bueno, nosotros ahí, o sea, las varias organizaciones, empresas, bueno, Sofía Gatica y también a nivel internacional con Vandana Shiva, Genk de la agrupación Grain, o sea, bueno, la multisectorial ahora también contra la semilla, es decir, varios espacios, que hoy ya son más de 60, el jueves, o sea, mañana, van a hacer la presentación ante la Corte para que ese proceso judicial donde, digamos, se trata de una causa judicial donde está Monsanto demandando al Estado. Nosotros lo que pedimos es que la Corte convoque a una audiencia y permita la participación de las organizaciones para aconsejar y en este caso para denunciar que lo que Monsanto pretende hacer es un acto de biopiratería. O sea, nosotros siempre ponemos el ejemplo que la soja tiene 46.430 genes y Monsanto, con la inserción de dos genes, pretende apropiarse de toda la planta. El fallo de la Cámara es contundente, es decir, señala que claramente lo de Monsanto es indebido, que no corresponde, porque no se puede apropiar de la naturaleza y de la vida. Así que, bueno, nosotros vamos a defender ese fallo de la Cámara para que la Corte rechace la pretensión de Monsanto y para reforzar la lucha contra la pretensión de las empresas agrobiotecnológicas como Monsanto de patentar la vida. Bien. Bueno, Fernando, creo que has sido muy claro con todo, así que te agradecemos un montón la comunicación, el tiempo y también, por supuesto, la lucha. Bueno, un abrazo. Otro para vos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Muy bueno lo que planteaba ahí y también muy bueno cómo se viene dando todo esto. Se escuchaban algunos pájaros de atrás y vi que se ve que estaba saliendo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Realmente. Sí, sí, estaba en el sur, me dijo. ¿Andaba por el sur? Sí, sí. Así que, bueno, creo que contundente todo lo que Fernando nos cuenta, ¿no? Sin duda. Un poco para terminar de cerrar lo que le preguntaba yo en la segunda pregunta, mañana, y para pasar el chivo, que es lo que siempre hacemos, mañana en Buenos Aires va a haber una doble jornada de lucha, ¿sí? O triple, si se quiere, ¿sí? Va a haber gente contra Monsanto y otro montón de multinacionales manifestándose a la mañana, donde se va a hacer el Cónsul de las Américas. También por el mediodía en la Plaza Levalles, que es la de Tribunales, si no me equivoco, no me acuerdo bien el nombre ahora. La Plaza de Tribunales. Seguro los tribunales, lo sabe, los tribunales federales ahí en Buenos Aires. Va a haber va a estar toda esta gente concentrada junto con Fernando presentando esta petición a la Corte Suprema de la Nación. ¿Sí? Y por la tarde, a las 15 más o menos, se realiza una marcha hasta el Congreso, ¿sí? Donde después en el Congreso habrá una jornada, justamente como decíamos, la segunda jornada de lucha de la denuncia de esta ley Monsanto de semillas, ¿sí? Que en estos días, según el Ministerio de Agroindustria de la Nación, se va a presentar ahí para ver si se aprueba y que obviamente es la ley que Monsanto está sugiriéndole al gobierno y que el gobierno está dándole el visto bueno después de todo ese lío que se supone que hubo, como para que Monsanto esté contento y haga lo que quiera con sus semillas y las patentes. Así que mañana todo el mundo está invitado a participar en Buenos Aires de las actividades. Puede encontrar más información en nuestra página de Facebook, en Colectivo Tinta Verde, ¿sí? Aprovechamos a mandarle un saludo a la gente de Trenquelauquen que nos dijo que nos iba a estar escuchando, la gente de la asamblea de la las fumigaciones de allá, así que saludos para el oeste bonaerense. Señor Benjamín, ¿queda algo en el tintero? No, como decía Seba, sería sumamente importante que se lleve a cabo esta instancia judicial, porque ya la semana pasada el gobierno llevó la propuesta al CONASE y ya esta semana entraría al Congreso, así que es fundamental que toda estas agrupaciones puedan participar en esta audiencia pública, ¿no? Les agradecemos, Tintas Verdes, como siempre, que hayan pasado por aquí. Gracias a ustedes por todo.